Hola y bienvenido, esto es El Despacho de Somos Monte. Desde Chaco, Argentina, al mar del Internet. Y así suenan las imágenes del día de hoy. Contactate vía mail chaco.somosmonte@gmail.com. Desde el interior del Chaco, aquí escuchando El Despacho de Somos Monte. Buenas tardes, mi nombre es Mario Borja, soy el cacique de la comunidad, también pertenezco a la organización tradicional que es la Picnic Chino, acá en Misiones. Bueno, para mí es importante hablar del tema del agua, ¿no? Que el agua es una vida para todos, porque la usamos en toda parte, digamos. En el mate, en el tereré, para cocinar, para bañar, no solamente para a la persona, sino también para los animales, para el árbol, para las plantas. Por eso es importante cuidar el agua. Y es una vida, cuando no hay agua, digamos que uno se entristece. Bueno, el agua es importante, ¿no? Estás escuchando El Despacho de Somos Monte, Chaco. Nigga kam nai som ne tratia. Onje lam sanai ne na seso kika ne trat. Onje sanai gi aigo. Chiga kai gi na chala trak. Na chi seso chala trak na chi. No on na chi. Kahigo uona igo na chala trak na na sapik trak. Takanda ko rekalaktan ke siso netrat o tak itrat na chen takan sinche tadi sa dram na rekalaktan na chen kan kaltawe na yak at chujak na ya intalga na alo sinche na sa naigi sumeso na aktak escuchando El Despacho de Somos Monte. Bueno, hermanos, la verdad que estamos preocupados por nuestro río. Estamos viendo que se puso de un color verde, normalmente era un color marrón. Y bueno, esto es lo que está sucediendo y nosotros creemos que es por la falta de políticas públicas de parte del Estado. El Estado nunca se preocupó para controlar los ríos, para controlar más que nada en la contaminación. Y esto viene desde arriba, digamos, desde la parte de Bolivia. El agua viene de Bolivia, pasa por todo lo que es el río Pilcomayo y desemboca acá en el río Teuco. Del río Teuco desemboca en el Paraná. La verdad que como pueblo wichí, estas cosas se le va de las manos a los gobernantes. Porque los gobernantes son los que tendrían que velar por todas estas cosas que tenemos en nuestros territorios, ya sea ríos, ya sea los árboles, las maderas que se están yendo todos los días, un descontrol total. Entonces, la responsabilidad es del Estado. Llamamos a que reflexionemos, más allá de que todo esto ya también bíblicamente está anunciado, pero de todas maneras los políticos tendrían que buscar otra solución, ya sea como por ejemplo perforaciones, buscar la solución, pero no borrarse y decir bueno que es algo sobrenatural. Así cualquiera puede, estando en función, estando como funcionarios, tendrían que buscar la estrategia para poder solucionar la problemática de la gente. Y en este caso ya vamos a tener problemas de agua, porque si es contaminante, eso ya digamos, eso es perjudicial para la salud y peligra a mucha gente en morir. Así que eso, pedir la difusión y que realmente los gobernantes se pongan los pantalones y empiecen a solucionar estas problemáticas que tenemos desde mucho tiempo.